Amigos oyentes de opinión, estamos con el señor contador público o colegiado o Carlos Vargas. Carlos Vargas representa a la empresa Geneva Group International. Es una empresa que atribuye a Geneva, a Ginebra. Está ubicado la sede principal en Zúrich, en Suiza. Allá, ok. Bueno, entonces, estimado Carlos, ahora sí vamos a pasar a la parte que nos interesaba. Era de qué manera las empresas, anteriormente había un nivel de prohibición, entre comillas, en el sentido de que las empresas que estaban vinculadas al mismo grupo, es decir, a ver, amigos oyentes, nos ubicamos. Si una persona tiene una o dos o tres empresas, pueden ser de diferentes rubros o rubros similares, si es que se podían vender entre ellas, ¿cuál es la situación actual, estimado Carlos? Ok, Max, te agradezco por la pregunta. Y bueno, el tema este se llama precios de transferencia. Uh-huh. O transfer pricing en el idioma inglés, que es el precio que se pacta entre las partes que están vinculadas, las cuales, desde el punto de vista tributario, deben ser evaluadas a efectos de que no deban de ser ni mayores ni menores a los valores de mercado, como si estuviesen transando con empresas que no fuesen vinculadas entre sí. Lo explico. Es digamos, decir, no se puede subvaluar ni sobrevalorar. ¿Ya? Hay un precio adecuado que está en el mercado, pero sí te permite hacer las transacciones entre empresa y empresa que pertenecen al mismo grupo. Exactamente. Para precisar un poco más la idea, te comento que esta obligación o esta normatividad ya data desde el año 2006. O sea, desde el ejercicio o año 2006, las empresas vinculadas, pero solamente las vinculadas económicamente con el exterior, y las empresas que tuvieron operaciones con empresas instaladas en paraísos fiscales, llámese Hong Kong, Panamá, Malaria, etcétera, estaban dentro de la obligación de presentar un estudio de precio de transferencia. A partir del año 2008, o sea, en el ejercicio precedente, ya existe la obligación entre las vinculadas nacionales, pero esto está basado en montos de facturación. ¿Cuánto no debe superar, estimado Carlos? Por ejemplo, si las transacciones entre empresas vinculadas superan del millón de soles, que no es mucho dinero, pero que a su vez las empresas estas facturan en total 8 millones de soles al año, están obligadas a elaborar un estudio de precios de transferencia. Pero si, por ejemplo, facturan menos de un millón, pero hasta 200 mil soles, solamente estarían obligadas a presentar un PET a la SUNAT, que es el número 3560, denominado Declaración Jurada de Precios de Transferencia, mediante el cual se declaran todas las transacciones efectuadas en el ejercicio entre las empresas vinculadas. Y ahora, ¿a qué se denominan empresas vinculadas? No solamente se denomina empresas vinculadas a aquellas que tienen una vinculación entre sí por el tema económico. O sea, vale decir que sean socios similares, accionistas. O sea, un propietario que tenga acciones en diferentes empresas. Claro, no solamente ese es el término de vinculación. También se refiere, por ejemplo, a vinculación de carácter administrativo. O sea, por ejemplo, si existe una misma gerencia para compañías ABC, donde los socios no necesariamente son los mismos, ya existe una vinculación y por lo tanto están dentro del marco de la obligación de presentar el estudio de precios de transferencia si es que su volumen de transacciones entre sí superan al millón. Han superado al millón, y que además las ventas totales de CAU de la compañía o de las compañías vinculadas hayan superado los 8 millones de soles. Pero ahora, obviamente, las pequeñas empresas o medianas empresas que facturan menos no tenían ningún problema en hacer las transacciones entre empresa y empresa. No, en el caso, digamos, de compañías que facturan menos de 200 mil soles, no tienen ningún problema de este tipo. ¿200 mil soles al año o al mes? Al año. Al año. Pero hay un detalle, por ejemplo, si tú has tenido una transacción con una empresa ubicada en Panamá, por ejemplo, has tenido una transacción de préstamo, o has comprado, o has importado, o exportado algo por un monto, digamos, menor a 200 mil soles, o sea, vale decir 5 mil dólares uh-huh. o mil dólares, en esos casos existe la obligación de presentar no solamente el PET 3560 de precios de transferencia, sino además el estudio técnico de precios de transferencia, que ya viene a ser un estudio completo donde se establecen las comparaciones con empresas similares y se determina si los valores que se han aplicado en esas transacciones corresponden a valores internacionales, no solamente locales, ojo, sino a valores internacionales, para lo cual se utilizan bases de datos internacionales como el OSIRIS. Uh-huh. A nivel nacional se utiliza la misma base de datos de Aduanet. Uh-huh. Y se comparan los precios de compañías similares a efectos de establecer si esos valores con los cuales se hicieron las transacciones uh-huh. están a valores realmente de mercado. Uh-huh. Y de no ser así, la empresa está obligada a resarcirle al Estado, a la SUNAT, esa diferencia pagando el impuesto a la renta correspondiente por el exceso, digamos, del precio que en teoría habría ya. tenido. No sé, que ese es el caso. Ok, Carlos. Carlos, en resumen, ¿cuál sería la recomendación para aquellos empresarios que tienen empresas que están vinculadas administrativo económicamente dentro del país? Porque yo creo de que debe haber un pequeño porcentaje que está todavía vinculado con el exterior, como tú decías, con algunos paraísos fiscales o con algunas empresas que tienen operaciones o sucursales en el exterior. Pero en el caso específico de empresas que están dentro de nuestro país, ¿qué recomiendas tú? Sí, en ese aspecto tu pregunta es muy, muy certera, porque justamente todas las empresas que más se han preocupado en atender los requerimientos de la SUNAT en cuanto a esta declaración jurada anual y el estudio de precios de transferencia han sido fundamentalmente, como lo dices tú, empresas vinculadas, pero con empresas del exterior, o sea, sucursales, empresas transnacionales, etcétera, ¿no? Y con empresas que han tenido operaciones con, a su vez, compañías ubicadas en Hong Kong, Panamá, y hay una lista de 44 países que se le califica como paraíso fiscal. Pero el tema está de que las empresas nacionales vinculadas no han tenido esa misma preocupación, dado quizás porque recién el año 2008, que ha sido el reciente periodo donde se han incorporado este grupo de compañías que están obligadas, no lo han tomado tan, digamos, de una forma, la información no les ha llegado de una forma adecuada. Uh-huh. Aparentemente la SUNAT no ha informado en forma adecuada a las empresas nacionales que tienen vinculaciones entre sí y que están dentro de esos márgenes de facturación, que sí están obligadas, y la multa por no presentar un PET de precio de transferencia es 0.06% de los ingresos totales. Uh-huh. O sea, es un tema bastante delicado, y que lo que se les recomienda a las empresas privadas vinculadas económicamente entre sí, nacionales, es de que consulten con sus asesores tributarios, con sus abogados o con sus auditores respecto de si están o no obligados, porque de hecho más de uno va a tener una sorpresa cuando se les revele, digamos, la información a los auditores o a sus asesores, ¿no? Uh-huh. Muy bien, Carlos. Hemos estado con el señor Carlos Vargas haciendo una exposición muy interesante sobre los precios de transferencia y los estudios que implican esto. Consideramos que ha sido muy esclarecedor. Te agradecemos bastante por tu participación, Carlos, ¿no? Y seguramente te invitamos, y reiterar a todos los amigos oyentes que los días lunes nos dedicamos a ver temas de economía y negocios de manera tal que estén plenamente informados. Carlos, ¿tu palabra de despedida? Sí, Max. Solamente agradecerte, digamos, por tu gentil invitación, y desde ya puedes dejar tu fono, Carlos, para que te hagan alguna consulta. Bueno, pueden ingresar a nuestra página web, que ahí tienen todos los fonos y los correos electrónicos, que es www.genevaperú.com. Es www.geneva.perú.com. Ahí nos pueden localizar y pueden ver, tenemos boletines tributarios respecto al tema, tenemos amplia información que les podría ser útil, y en todo caso, si quisieran hacernos alguna consulta, con mucho gusto, sin mayor compromiso, estamos para atenderlo. Y en cuanto a tu invitación, Max, nuevamente te agradezco por la misma y siempre a tus